Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, los usos políticos de la pobreza, con Jorge Ossona. Ya quedó claro, y a partir de tu primera persona, del relato puesto en primera persona, que no estamos hablando de una novela, no estamos hablando de un relato literario ficcional, sino de una investigación que tiene que ver con un espacio del Gran Buenos Aires ubicado ahí entre, ¿qué sería? Lanús y Lomas, sí. Y Lomas de Zamora, donde esa investigación quedó compendiada en este libro, cuyo título, reiteramos, es Punteros, Malandras y Porongas, pero que tiene una bajada, ese título, que es muy potente. Sí. Porque se la puede leer por fuera de Fiorito, por fuera de Campo Unamuno, para entender cuestiones que a lo largo de esta historia reciente, contemporánea y paralela a nosotros, a lo mejor sirve para entender ciertos movimientos, ¿verdad? Sí, sí. Y esa bajada dice ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza. Sí. Hay un personaje que es Juan Carlos Alonso, sí, este dirigente territorial que se convierte en personaje en el relato, pero que sí tiene una carga de simbolismo y de fuerza sumamente significativa, que, y cito textualmente un pasaje de lo que te relata, la operación casi siempre se hace los viernes. Ah, sí, sí, sí. Sí, él es un estratega de ocupaciones, aunque ahora las combate bastante, ¿no? Porque, bueno, ves, ahí tenés el cambio. Él era un ocupador profesional. Está bien que ahora tiene un cargo en la municipalidad, pero de todos modos, ahora las impugna, las ocupaciones. Entre otras cosas porque, claro, él coteja aquellas ocupaciones con las actuales. Jorge Ossona, historiador. Aquellas eran bastante épicas, ¿no? Por supuesto que no eran tampoco espontáneas y requerían de saberes. Pero era gente que efectivamente quería buscar un pedazo de suelo, un lugar en la ciudad. En cambio, las ocupaciones desde mediados de los 90 en adelante son negocios, ¿no? Impulsados por especuladores que explotan a la gente. Entonces, él se opone, ¿no? Bueno, es un personaje muy interesante, con una historia verdaderamente apasionante también, ¿no? Bueno, estuve hace dos días con él, ahora me invitó a su cumpleaños, que es el 22 de noviembre, cita obligada, como todos los años. Y ahí estarás, sí, para hablar de esto que podríamos denominar, a lo mejor muy ligeramente, tácticas y estrategias para una ocupación. Para, sí, una ocupación. No, pero seguimos hablando de miles de temas. Primero que somos amigos personales ya, ¿no? Pero además sigo trabajando el tema y acabo de terminar un trabajo que sería algo así como la prolongación del libro, por supuesto, a la manera de una monografía, ¿no? Donde, bueno, se narra un poco las vicisitudes durante los últimos 10 años, ¿no? Y como él está en un lugar estratégico, digamos, tiene muchísima información, y como es una persona muy honesta además, ¿no? Te dice los pros y los contras, e incluso cuando vos le planteas tus propias evaluaciones, bueno, se las banca. No basta con pedir los servicios públicos, delimitar terrenos y trazar calles de acuerdo con la imposición de la estructura. Hay que garantizar la subsistencia de cientos de familias sin techo, sin agua y sin alimentos que se disputan la tierra. la estructura exige después la representación del conjunto en una nueva institución intermedia de la que el jefe se convierte en el presidente. El nuevo territorio queda así encuadrado por la institución madre. Ahí se termina la técnica y comienza la conducción, la arquitectura social del barrio. Testimonio de Juan Carlos Alonso, publicado en Punteros, Malandras y Porongas, de Jorge Osona. Para que esto no quede, para el que no lo leyó, quede sin una explicación. ¿Por qué la operación casi siempre se debía hacer o se hace los viernes? Y bueno, porque toma a todo el mundo de sorpresa y porque después tenés tiempo para negociar el fin de semana con la policía. Primero, un desalojo es muy impopular. Entonces, bueno, ¿quién se banca un desalojo? ¿No? Por supuesto que... ¿no? En el concierto de los saberes de principios de los 80, de los 90, bueno, esto se hacía un viernes, pero como para trabajar intensamente durante los dos o tres días siguientes. Trabajar intensamente adentro, pero también afuera, ¿no? El líder de la ocupación, el punta de lanza, dejaba a otros puntas de lanza, después cuidando la situación interna, porque, como bien se dice acá, ¿no? Una toma siempre es un acto bastante caótico, planificado para un grupo de gente, pero se filtra mucha otra gente más, porque hay toda los radiopasillos que advierten que hay una toma y se suman, son los famosos hormigas. Bueno, ¿y cuántos hormigas se toleran? ¿Cómo se pacta con ellos? ¿No? En aquella época, bueno, ¿cuántos se toleran en virtud de las proyectadas tareas de urbanización ulterior del barrio? ¿No? Después, hoy por hoy, ¿cuántos se toleran en términos de que no pagan el terreno? ¿O cuánto se les cobra? ¿O cómo se hace para echarlos de una manera bastante brutal, como se narra en el capítulo 4. Ahora, mientras tanto, está la tarea externa del líder de la ocupación, que es tratar de buscar apoyos políticos, como para que esos apoyos políticos lleguen a la justicia, lleguen a la policía, y finalmente la ocupación no se desaloje, ¿no? El asentamiento no se desaloje. Por eso hay toda una serie de pautas, toda una serie de normas, toda una serie de prácticas como estas, ¿no? Otra más, generalmente las tomas se dan en vísperas de procesos electorales. Jorge Osona es investigador del Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración, el CEINLADI, investigador del Centro de Estudios de Historia Política de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General San Martín. El profesor Osona es miembro del Consejo Editorial de la revista Latitud Sur y miembro evaluador de la revista Política e Historia. A este otro dato quería apuntar, porque también en el relato de Juan Carlos Alonso hay como vislumbrado que no es una fecha ni una época elegida azarosamente, sino que ciertas coordenadas están presentes. Por ejemplo, una elección. Ah, por supuesto. Sería interesante que un día lo invitaras a Alonso, porque te puedo asegurar que sería una experiencia muy interesante. Sabe muchísimo, ¿no? ¿Y qué diría Alonso, pero también, porque estás vos aquí presente, qué decís vos después de haber analizado este fenómeno, este acontecimiento, esta serie de acontecimientos que tienen como centro campo Unamuno allá en Villa Fiorito, cuando, y te habla desde la portada, estamos ante el Parque Indoamericano? Bueno, él justamente, él califica, bueno, no él, porque es un término bastante extendido, ¿no? Pero a ese tipo de tomas como asentamientos golondrinas, ¿no? Gente que va, toma la tierra, trata de consagrar la ocupación e inmediatamente la vende, y la vende a altos precios. Con lo que una ocupación hoy por hoy significa varios movimientos consecutivos, ¿no? Un primer movimiento que es el de la ocupación, incluso donde hay mucha gente paga, que reclama y que denuncia un eventual desalojo como un acto represivo. Bueno, en general son pantomimas, ¿no? Porque gente que va a estar muy poco tiempo ahí. Porque generalmente un broker toma, bueno, tantos terrenos, y hay varios que se reparten distintos terrenos. Y entre coloca ellos, ahí gente que va a comisión. Sí. Que va a comisión. Después el terreno se vende y entonces esa gente se va a cobrar una comisión. Entonces ahí están los golondrinas, que son por ahí grupos de 60, 70, 100 personas, porque es una sociedad entre varios punteros que toman y venden. Y después eso eventualmente se revende. Después una cosa es la venta del suelo, después está la venta de lo que se llama el paquete, que es el grupo más o menos organizado por familias. Paquetes, por supuesto, que luego devienen en votos, que ese es otro tema, ¿no? La transformación de todos estos fenómenos sociales en fenómenos políticos. En el fenómeno político. Por eso las ocupaciones suelen ocurrir en vísperas electorales, porque el rendimiento óptimo, electoralmente hablando, de una toma es inmediato, digamos, es inmediata, en la primera elección inmediata, después la sociedad se va volviendo más compleja, entonces es más difícil, ¿verdad?, armar el paquete, como se llama en la jerga popular, configurar un electorado más o menos previsible. Cosa que aparte te da la pauta de otra transformación importante. Generalmente uno piensa, ¿no?, en el voto ciudadano, el ciudadano educado, el ciudadano consciente que entra al cuarto oscuro. Bueno, esa es una visión que tiene su historia en la Argentina, de la ley Sáenz Peña, ¿no?, hasta los 80. Pero en este nuevo mundo, en esta nueva sociedad argentina de la pobreza estructural que arranca en los años 80 y que no hace más que consolidarse, bueno, podríamos hablar hasta de ciudadanías colectivas, ¿no? No se habla de un ciudadano, no se habla de él, sino de los, ¿no? Por supuesto que los agregados son muy complejos y a su vez tienen distintas pertenencias, lo que sirve también como para evocar la miseria del término clientelismo político, ¿no? Como gente dominada o sometida a cambio de un favor, de una bolsa de alimento, etcétera. No es así. En general, la gente lucha por lo que quiere y lo hace organizándose, y lo que suele ocurrir es justamente un efecto invertido. Es el político el que está muerto de miedo y el que muchas veces tiene que bailar al compás de la música que tocan estos conglomerados, ¿no? Que tienen, por supuesto, distintos competidores para, ¿no?, como para jugar. Es un juego y finalmente viene una cultura política. Ahora, la cultura política, ¿cómo se hace política en la pobreza? La política se hace territorialmente, ¿no? De ahí la importancia de los asentamientos, ¿no?, y de estas urbanizaciones nuevas como laboratorios sociales y políticos, ¿no? Y cómo se configura la ciudadanía allí, ¿no?, que es más colectiva que individual. Acá en la villa 1114 alquilo una pieza, salí de la pieza, nos dijeron que el 70% estaba aprobado, que podemos salir con nuestras cosas. Varias familias abandonamos nuestras piezas. ¿Cómo vinieron directamente acá? Eso es lo que no entiendo. Cuando abandonan las piezas, ¿por qué vinieron directamente a este predio? Porque nos dijeron que el 70% estaba aprobado, que nos iban a dar. ¿Quién se los dijo? ¿Pero quién les informó esto? Vino el gobierno así con los autos amarillos y nos dijeron que podemos dejar nuestras piezas para sentarnos. Nosotros tenemos nuestras cocinas, nuestras garrafas tenemos allá. ¿Por qué? Porque nos quedamos acá. Primeramente vino un señor, dijeron que era gente del gobierno. Habló con un señor y le dijo que dentro de 15 a 20 minutos que había resolución para la gente. ¿Sabe qué? Contenta que estuvimos con nuestros hijos, que vamos a tener un pedazo de tierra. Y era mentira, mami, era mentira. Vean esta imagen, Santos, siga con precisión. A este hombre está del lado de afuera del parque. Tiene su arma cubierta por una remera y la saca y dispara hacia quienes están dentro del parque. Yo quiero decir que Macri nos tomó re pelotudo a nosotros, porque ayer se mandó la del año. Mandó a la barra brava de las 12 y la de Huracán a cagarlo a tiro a los vecinos, porque está firmada todas las armas ahí. La conclusión que tenemos es que la posición dura del gobierno de la ciudad agrava el conflicto. Lo único que hace es enfrentar pobre contra pobre, a vecinos contra vecinos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ahora, es interesante cuando mencionás que la política se construye desde el territorio, sí. Se practica desde el territorio, sí. Analizar el territorio, porque hay ciertos espacios que no son simbólicos, sino son representativos de lugares por donde pasa la gente, donde se congrega la gente, que tanto puede ser un campo de deportes, una canchita de fútbol, como la sociedad de fomento, como alguna de las varias iglesias que en estos espacios conviven. Sí. Tener el control, de alguno de esos espacios. ¿Qué asegura? Depende, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? Una ocupación es un genera una población ex nihilo, una sociedad ex nihilo, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo elegí las ocupaciones como instancia muy ilustrativa de todos estos procesos, porque inmediatamente de consagrada con éxito una ocupación, hay que organizar la asociación intermedia, la organización intermedia, que puede ser una sociedad de fomento, casi nunca, porque las sociedades de fomento están organizadas de antemano, de manera que esas son preexistentes, ¿no? Claro. Y entonces suele ocurrir que, ¿no?, dependen de la jurisdicción de una sociedad de fomento, pero hay uniones vecinales, centros vecinales, etcétera. A veces las organizaciones intermedias son clubes deportivos, ¿no? Uh-huh. A veces la sociedad de fomento o las uniones vecinales están vinculados a una parroquia, ¿no? De modo que el universo de las organizaciones intermedias es muy diverso, ¿no? Es muy, muy, muy heterogéneo. Jorge Ozona, historiador. Ahora, después están los referentes sociales, ¿no?, que demarcan una territorialidad, una microterritorialidad, que a veces coincide con los barrios, a veces los desborda, ¿no? Por ejemplo, un clan de 70 miembros, que no son familias extensas como las que uno suponía en las villas de antes, sino que están dispersos, ¿no?, en un barrio, en una zona del barrio, ¿no?, en distintas unidades habitacionales, pero que están todos vinculados entre sí a través de lo que uno podría denominar bolsa de subsistencia, y cuyos individuos más fuertes, ¿no?, a veces son los porongas justamente, ¿no?, son los referentes sociales en contacto con la asociación intermedia, en contacto con el puntero. El puntero es el referente político, es el nexo con la política, el que trae cosas, el que procesa la demanda social y trae cosas. Ahora, un referente social puede ser puntero o no, ¿no? El presidente del barrio, que generalmente es el presidente, ¿no?, en un momento determinado te llamó la atención. Sí, los presidentes de barrio son los presidentes de la asociación intermedia, ¿no?, los que dirigen la asociación intermedia, son los que mandan, son los mejor vinculados al poder municipal porque controlan el territorio desde donde se puede negociar mejor bienes públicos. Pero no son los únicos. Y en términos políticos, por ahí pueden tener el apoyo de un grupo de gente del barrio, pero no de todo el barrio. Pero a lo mejor no de todos, claro. No de todos. Eso sí, son los que negocian con todos, ahí sí hay una cierta universalidad, las condiciones de urbanización. Es decir, las viejas funciones de los líderes fomentistas, es decir, bueno, la instalación de agua, la instalación de gas, la pavimentación, la iluminación, etcétera. La gran diferencia es que también tienen que negociar con el Estado condiciones de supervivencia, que esto es lo nuevo. Esto es lo distintivo respecto de la Argentina anterior a la década del 70, anterior a algún momento en la década del 70 donde se registra esta ruptura. Vamos a poner el Rodrigazo, ¿no?, qué sé yo, la política de Martínez de Hoz, es bastante difícil, ¿no? Cuando se detiene el crecimiento desarrollista, por así decir, hacia principios de los 70, estos fenómenos se empiezan a reproducir. Después, bueno, la inestabilidad económica, la hiperinflación, la desindustrialización, etcétera, fue agravando este problema. Eso es un tema muy complejo que me parece que simplemente debe servir como referencia nada más. Ahora, esta es la gran diferencia entre un líder comunitario. Y vos lo ves incluso en la historia. Muchos son líderes comunitarios de la etapa anterior, pero que se encuentran con que tienen que realizar un conjunto de funciones nuevas correlativas a las necesidades concretas que la gente le lleva y que son desesperantes. A veces se plasman en cooperativas de trabajo, otros en roperos, otros en bolsas de alimentos, ollas populares, a veces con el cemento moral que supone pertenecer a una determinada comunidad religiosa. En el capítulo 2 se habla de los Ibáñez, que son justamente un grupo de los jóvenes católicos, que, claro, pero de jóvenes católicos bastante rebeldes, ¿no?, en contra incluso del párroco. Bueno, pueden ser evangélicos, puede ser incluso un banda o ahora, por ejemplo, esta religión, que es estas nuevas religiosidades que se han puesto tan de moda como el Gauchito Gil o San La Muerte, que generalmente es la divinidad de los delincuentes. Los barrios son ámbitos de una sociabilidad muy intensa inherente a la cualidad de sus organizaciones comunitarias de ofrecer recursos que, en varias circunstancias dramáticas durante las últimas décadas, definieron las posibilidades de supervivencia de núcleos familiares enteros. Las normalizaciones subsiguientes no alteraron esta dependencia recíproca, una de las novedades más salientes de los años democráticos desde 1983. La supervivencia, asimismo, definía unidades colectivas de distintas naturalezas que, en todos los casos, eran el fundamento de solidaridades soldadas por códigos muy rigurosos, cuyo cumplimiento era garantizado por sus respectivas jefaturas. Estas se inscribían, a su vez, en pirámides de autoridades según su proximidad con el poder político. Texto perteneciente al libro Punteros, Malandras y Porongas, de Jorge Osona. ¿Sabés qué? Los mencionaste a los Ibáñez, que sí, además, bueno, llegan a la Argentina, sí, seguramente exilados de la dictadura de Stroessner, sí, como mencionás en alguna de las páginas. Pero ellos, según el relato, tienen como centro y lugar de referencia tanto la capilla como la sociedad de fomento. Porque la sociedad de fomento, la capilla se creó como fórmula para evitar el desalojo en tiempos de Onganía. Entonces, como habían protagonizado una ocupación hormiga, ¿no?, de territorios bajos, para lo que se requirió una tarea de relleno impresionante, y era gente organizada en clubes deportivos, y cada club deportivo respondía a una facción política paraguaya, ¿no? Ah, ese era el otro condimento, por ejemplo, para entender, ¿no? El padre de ellos era comunista, pero estaban los liberales, ¿no?, en fin, los febreristas, etcétera. Entonces, por supuesto que entre ellos celebraban certámenes deportivos, ¿no? Ahora, el fútbol en tiempos de Onganía era una buena forma de sociabilidad política. Ahora, cuando el régimen amenaza con el desalojo, entonces hacen contacto con los monfortianos, ¿no?, que era una comunidad francesa instalada en las proximidades, y les pidieron, por favor, que instalaran una capilla con la condición de que la sociedad de fomento y la... Se crean las dos cosas al mismo tiempo, pero con la condición de que las dos instituciones funcionaran al unísono, ¿no?, funcionaran armoniosamente. Bueno, pero utilizar la palabra armoniosamente, y pareciera que los Ibáñez con la cúpula de esa capilla no funcionó tan armoniosamente. La primera generación sí, porque curiosamente era una alianza comunista católica, ¿no? Lo que pasa es que ya la segunda generación en los 70 se radicaliza en un sentido más revolucionario, ¿no? Ahí ingresa la Juventud Obrera Católica, que en determinado momento estuvo muy próxima a Montoneros, y donde los hijos de los viejos comunistas, ¿verdad?, un poco rompiendo con los padres, otro poco porque se casan con mujeres argentinas, ¿no?, y se involucran más con la cuestión local, bueno, van diferenciándose, ¿no? Después, la conducción comunista católica tradicional, ¿verdad?, es cooptada por el dualdismo, ¿no?, en los años 70, y ahí eso queda algo así como cristalizado hasta los 80. Y en los 80, ¿verdad?, la rebelión generacional otra vez vuelve a cobrar formas a través de una nueva JOC, de una nueva intervención de la Juventud Obrera Católica, que también por entonces estaba en proceso de transformación hacia lo que es hoy, ¿no?, que es una asociación internacional de tipo más ecuménica, etcétera, ¿no? ¿No? La vieja Juventud Obrera Católica creada por Cardina ya por los años 30, 20, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la secuencia, y es ahí donde cobran protagonismo. Incluso en determinado momento se deshacen de la JOC, porque la JOC cuestiona, ¿no?, la asociación de ellos con, claro, la política. Esos métodos, ¿no?, esas estrategias, esa política. ¿No? El vínculo con el peronismo local, que era indispensable para proceder a la urbanización y destugurizar, por así decir, el barrio, ¿no? Bueno, finalmente rompen, ellos generan su propia comunidad barrial, su propia asociación, todos juntos, creo que es. Bueno, y después, con todos juntos presentan, todos juntos se plasma una lista que va por la conquista de la sociedad de fomento, ¿no? En contra de sus padres, los viejos comunistas, y en contra del cura. Y en contra incluso del peronismo oficial, que huele, ¿no?, que van a ganar las elecciones, y finalmente ordena, ¿verdad?, a su lista fin plegarse a ellos. Entonces ahí ellos se convierten, ¿verdad?, en los favoritos del peronismo municipal. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento,